Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Su encuentro con la información cultural inicia aquí, emisión número 64 de su informativo cultural Bitácora. Transmitimos en Pichincha a través de los 940 AM y somos retransmitidos en Santo Domingo de los Áchilas por Radio Macarena en la 92.1 FM y en Saraguro por la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Les reiteramos la bienvenida y éxitos en esta semana. Les damos a conocer a continuación los titulares. En corto, desde la casa les contamos que Guayaquil cuenta con un nuevo espacio para el teatro. Barcelona retira su medalla de oro a la infanta Cristina de Borbón. En la entrevista del día nos acompañarán Luis Costales y Guadalupe Villarruel. Hablan de sus libros como Olor a Tierra y De Corazón a Corazón. Los detalles de lo que fue la Casa Territorio de las Artes les presentaremos en especiales desde la casa. El informativo Bitácora sabe que el presente de una sociedad depende mucho de su pasado, por eso en el segmento Episodios recordaremos los hechos importantes que han tenido su lugar este 4 de abril. Les recordamos que este informativo usted también lo puede escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Iniciamos Bitácora número 64 con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Cristina de Borbón pierde su medalla de oro. Tras los cargos de corrupción que enfrenta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, en una comitiva de la Alcaldía de Barcelona se ha resuelto retirarle la medalla de oro que esta ciudad otorgó a Cristina de Borbón en 1997. Este es el más alto reconocimiento que ofrece esta ciudad a las personalidades que se destacan. El honor no se lleva en la sangre, es algo que se tiene que ganar, y no se gana por apellido, poder o dinero, se gana con esfuerzo, trabajo y honestidad, enfatizó Gerardo Pisarello, el segundo de la alcaldesa Ada Colau, una de las figuras más destacadas de la izquierda alternativa de España. El caso de corrupción podría encarcelar a ella y a su esposo, Iñaki Urdangarín, por casi dos décadas. La investigación se da en torno al fraude fiscal que habría realizado Urdangarín en la Fundación NOS, en la que se malversó 6 millones de euros públicos entre los años 2004 y 2006. El retiro de ese reconocimiento se suma al realizado por su propio hermano, el rey Felipe VI, quien el año pasado, como una promesa de transparentar la corona española y en vista de las acusaciones de corrupción, retiró el título nobiliario de duquesa de Palma que ostentaba a su hermana. El teatro se fortalece en Guayaquil con El Altillo. En Esmeraldas 903 y Avenida 9 de Octubre, El Altillo abre sus puertas al público que busca artes escénicas en la ciudad de Guayaquil. El estrenado espacio ya cuenta con una agenda de programación. Durante todos los viernes se presentará la obra Mucho Lote y Los Peldaños del Poder. Se presentará durante todos los viernes de abril a las 20 horas. Para el fin de semana, El Altillo también ha preparado una programación para todo el público. Por ejemplo, los sábados a las 20 horas se presenta la obra ganadora del FAL 2015, Los Productores. Ese mismo día, a las 21 horas, le llega el turno de la propuesta Macario. La puesta en escena estará a cargo de Itzel Cuevas. En tanto, el domingo, el cronograma está dirigido para los más chicos. A las 17 horas, Corombos presenta El Carretón, de Don Pantaleón. Todas las obras que estarán presentes en El Altillo tienen un costo general de $5. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Enseguida Darío Males está ya con nuestros invitados en el segmento Vuelo de Papel. La presencia de Luis Costales y Guadalupe Villarruel para abordar sobre los libros Con Olor a Tierra y De Corazón a Corazón. Darío. Y bien amigos, como les prometimos en el inicio de este programa, hace un momento que vamos a compartir con ustedes una entrevista, en este caso a dos personas. Estamos ya en este momento aquí en la cabina de la radiodifusora con Luis Costales Terán. Él es autor de la obra Con Olor a Tierra, un libro de relatos de carácter antropológico, sociológico, y también junto a Guadalupe Villarruel. Es autor del libro De Corazón a Corazón, un poemario. Estas dos obras son en pocas ocasiones he visto que dos obras se presenten en un mismo lugar, en un mismo día, a una misma hora determinada. Y bueno, hay una razón específica. Tanto Luis Costales Terán y Guadalupe Villarruel comparten sus vidas, ¿verdad? Bienvenidos a Tradición Musical. Quisiera que nos comenten sobre estas dos obras. No sé, vamos a arrancar primero con Guadalupe Villarruel, con esta obra titulada De Corazón a Corazón. Bueno, distinguido público, muy buenas tardes. Un saludo especial de mi parte a todos los que escuchan esta radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Guadalupe Villarroel, soy autora del libro De Corazón a Corazón, que lo he traído en este momento. Y realmente yo soy aficionada a la literatura. No soy una experta, pero soy aficionada y es mi primera obra. ¿Es su primera excursión en publicar? Primera incursión en publicar mi obra. Sí. ¿Pero ya escribiendo hace cuánto tiempo? Empecé en el colegio hace 4 décadas, más de 4 décadas, pero luego hace 8 años que me dediqué intensivamente a escribir. Participé en el taller con Diego Velasco en el año 2012, un maravilloso curso que lo realicé por un año, y de ahí he publicado el día de en este tiempo esta obra. De Corazón a Corazón, ¿cómo fue que llegó a ese título, a ponerle ese nombre a este libro? Surgió cada palabra en el conjunto de sentimientos, de emociones que desbordaron un día de insomnio, una noche de insomnio, desbordaron de mi corazón, y lo escribí, lo plasmé en un papel, y vi que gustó a todas mis amistades, entonces empecé a incursionar en la poesía. Porque usted nos mencionaba que, bueno, ha escrito desde que estaba en el colegio, pero esa es la primera publicación que usted tiene. ¿Las obras que podemos encontrar de Corazón a Corazón son textos escritos recientemente o son textos, por ejemplo, de su adolescencia, de su colegio? Estos textos, más o menos hace 8 años, empecé a plasmarlos ya, a recopilarlos. Ya, a recopilarlos. Hace 8 años, sí. Porque yo soy profesora de matemáticas, fui, porque ya me retiré de la docencia. Por 33 años trabajé como profesora de matemáticas en varios colegios de Quito y de Riobamba. Pero en la poesía realmente, como tuve contacto con personas que sí estaban incursionando en la literatura, como en la familia de mi esposo, mi suegro, el doctor Luis Alberto Costales, es un distinguido poeta, que la poesía de él realmente yo la leí toda, tiene una cantidad enorme y hermosísimos poemas que yo los leí todos porque recopilamos con mi esposa ese trabajo. Entonces eso creo que también ayudó a crecer en mí ese afán de escribir poesía. Quisiera, en este caso, con esta primera publicación suya, ¿cuántos poemas podemos observar? Yes. Todos son de verso libre, ¿verdad? ¿O hay algo, por ejemplo, con las características métricas que se utilizaba antes? Bueno, como la verdad es que en el colegio nos enseñaron la métrica. Ajá. Y me gustó mucho en el colegio, admiraba a los grandes escritores, poetas como Rubén Darío, Medardo Ángel Silva. Uh-huh. Entonces me encantó la métrica, que también se relaciona con la matemática. Sí, que, exactamente. Entonces me encantó la métrica, la música igual que me encanta. Entonces le traté de que todo sea como musical, uh-huh, con ritmo. Y también algo de rima, o bastante rima, digamos, bastante rima. Entonces sí tienen rima consonante, rima asonante, que es lo que aprendí en el colegio y lo que también en el curso con Diego Velasco me orientó también. Los temas centrales en De Corazón a Corazón, ¿a qué se escribe? Ya, yo he dividido este texto en 8 capítulos. El primero es Mundo Elemental, en donde constan poemas relacionados a la naturaleza, a cantar la naturaleza, a la belleza de la naturaleza, de los detalles simples, de los pequeños detalles de las cosas. Uh-huh. Luego viene en el segundo capítulo, viene Confidencias del Tiempo, en donde le he puesto este nombre para recopilar variados tipos de poemas en los que están asimismo varios títulos, como Perfume, Despedida, Espejo, las cosas elementales de la vida. Uh-huh. Luego, en el siguiente capítulo, es un capítulo de le puse Ruta de Amor, porque está compendiado lo que se relaciona amor, igual en el siguiente, Lazos Íntimos, el amor fraternal, y en Enigmas también he incursionado a hablar de la muerte, de la esencia vital. ¿Este libro es editado bajo el auspicio de la Casa de la Cultura o cuál ha sido el proceso la publicación? Este ha sido en forma privada, lo he hecho. Ah, de manera privada. Privada ¿Y cuántos ejemplares salieron? Salieron 300 ejemplares. 300 ejemplares. Ajá. Y en el caso, por ejemplo, de la distribución, ¿ya cuentan, por ejemplo, en algunas librerías donde se van a estar vendiendo? Todavía no hemos contado. Uh-huh. Bueno, hasta el momento tenemos la información confirmada. La inauguración, la presentación de estos libros el 7 de abril a las 19:30 en el aula Benjamín Carrión. Vamos a pasar con nuestro segundo invitado. Estamos también con Luis Costal Esterán, autor de la obra Con Olor a Tierra. Nos decía tras micrófonos una obra de relatos de carácter antropológico, sociológico, ¿verdad? De igual manera es su primera publicación o ya tiene larga trayectoria en las obras. No, felizmente he tenido la oportunidad de empezar a escribir desde hace unos 30 años. Esta es mi sexta obra que publico. Su sexta obra, sí. ¿Ya? Ajá. Las otras dos son de carácter netamente jurídica. Tengo un libro de poesía y otros de relato. Esta obra hemos hecho en coautoría con mi hermano Carlos. Es el autor de 87 hermosas fotografías a color que están compiladas en esta obra. Uh-huh. Que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha tenido la gentileza de publicar. Es decir, Con Olor a Tierra es bajo el auspicio de la Casa de la Cultura. Así es. Sí, ah, sí. Perfecto. ¿Saben bajo qué colección aparece la obra? Porque tengo entendido, por ejemplo, la Casa de la Cultura hay una colección Esenciales, de Nobeles, en fin. Bueno, en tal caso usted nos dice que esta sí aparece bajo la colección de la Casa de la Cultura. El trabajo de ese libro, Con Olor a Tierra, es... ¿Usted pone hizo los textos y su hermano las imágenes, las fotografías? Sí, así es. ¿Por qué de carácter antropológico, sociológico? Porque me propuse relatar, describir lo que para estas épocas, y especialmente para nuestra juventud y niñez, parecería algo increíble. ¿Cómo era la vida en el campo? ¿Cómo eran las costumbres? ¿Cómo se trabajaba en el campo hace 50 años, hace medio siglo, cuando todo era absolutamente diferente, cuando ni pensar en los adelantos modernos, no había ni siquiera televisión, cuando el tiempo era más lento, luz eléctrica, no había ni siquiera agua potable. Y la gente se acomodaba a vivir así. Y especialmente redacto, y quiero referirme y trato de hacer aquí un homenaje al hombre del campo, aquel ciudadano que, como ya se decía en las épocas griegas, un héroe que está con sus dedos prácticamente arando la tierra y tratando de hacerla fructificar para sustento de su familia. ¿Y por qué no decir? ¿Por qué no decir? Para la alimentación de la ciudad, ¿no? Y de ahí el nombre con olor a tierra, ¿verdad? Sí. Esta recopilación de un Ecuador de hace 50 años, de una cultura de hace 50 años, por ejemplo, ¿fija su mirada en alguna localidad en específico, por ejemplo? Así es, efectivamente. Fijo mi mirada específicamente en un sector, en una propiedad que se llamaba San Pablo, que pertenece a la parroquia San Andrés, Cantón Guano, provincia de Chimborazo. Ya, perfecto. Esta propiedad de mediana extensión, diría yo, fue de mis ascendientes. Y junto con mi padre, con mi familia, mis hermanos, tuvimos la oportunidad de conservarla hasta hace algunos años y de vivirla, porque, por ejemplo, las vacaciones pasábamos ahí. Uh-huh. Y entonces es el lugar en donde yo había palpado estas realidades, digamos, duras, que tiene que afrontar, lamentablemente, el agricultor, el ganadero, para tratar de abastecer a su familia. Cuando usted se puso en el proyecto de Con Olor a Tierra, claro, sí, me imagino, ya tenía la idea de contar esos relatos, algo autobiográficos. ¿Usted, por ejemplo, hizo, todo lo sacó de sus recuerdos o tuvo que regresar allá, a Chimborazo? Bueno, yo tenía en mi mente todos esos recuerdos de memoria. Lo único que tenía que hacer es escribir y escribir, lógicamente tratando de que quien me lea, uh-huh, me entienda en primer lugar, uh-huh, y luego también me entienda mi mensaje, me entienda lo que dentro de mi corazón yo quiero expresar. Me imagino en el texto habrán algunos elementos, algunas prácticas culturales que usted lo recuerda, lo puso en el libro, pero que ahora ya no están. No sé si podríamos hablar alguno de esos elementos, de esas prácticas. Sí, podríamos hablar muy extensamente. Decirle, por ejemplo, que en esa época, es que suena increíble, en esa época la gente del campo no sabía ni siquiera cómo estaba constituido el Estado, no sabía que había un presidente de la República, no sabía que había en la ciudad autoridades, se hablaba mucho el idioma quichua, y en algunos sectores, básicamente de Chimborazo, se hablaba solo el quichua, ¿no? Entonces había que entenderse todo eso, y así, en costumbres, bueno, por ejemplo, la costumbre de la cosecha, cortar el cereal, concretamente la cebada o el trigo, se cortaba a mano y se trillaba también de una manera con caballos, con asnos, haciéndoles dar la vuelta. Era algo simpático, todavía me es novedoso para mí, todavía me es novedoso, y mucho menos para las personas que no conocen el campo, ¿no? Ahí usted, para graficar cada texto de eso, está acompañada con la imagen de Carlos Costales Terán, su hermano. Sí. ¿Las imágenes, esas son actuales o son anteriores? No sé. Son imágenes actuales. Sí. Todos estos libros, me imagino, como son publicados aquí, estarán ya presentes en la librería. Bueno, igual que ha dicho mi esposa, todavía no están las librerías. El día jueves 7, uh-huh, a las 7 de la noche, van a estar ahí a la venta, a la entrada de local, y luego veremos la distribución. Para que nuestro público vaya preparado, el precio en el caso de Con Olor a Tierra y también de Corazón a Corazón. $15 el libro Con Olor a Tierra y $5 de Corazón a Corazón. ¿Qué tal si antes de cerrar esta entrevista vamos con la poesía de Guadalupe Villarroel? De Corazón a Corazón, ¿qué es lo que nos puede presentar? Con mucho gusto. Uh-huh.

De esta manera, la jornada buscó ser un acto que dé a conocer los grupos y espacios independientes que habitan en la institución y además defender la libertad inmanente del arte y la cultura. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En la historia cultural del Ecuador, el 4 de abril es una fecha importante. Recordaremos los hechos y sus personajes en nuestro segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 4 de abril. En 1904 nace en Cuenca el compositor, director de orquestas, Miguel Ángel Rojas García. Creó Mi Último Adiós, Lágrimas y Recuerdos, con letra del poeta quiteño Ernesto Sandoval Villota. Y aquí estamos presentes. En 1925 nace en la parroquia Cigualó, Pelileo, Tungurahua, el músico clarinetista Juan Manuel Punguil Castro, creador de la banda de música 24 de mayo. La trompeta loca. En 1938 nace en Guayaquil Enrique Asensio, segundo Armando Gómez Loreda, que se lo reconoce como Enrique Asensio, el mago del vibráfono, hijo de una mexicana y un cubano. Grabó en Ifesa el Fiesta Ecuatoriana, con Sombras, Vasija de Barro y otros. En 1988 fallece en Guayaquil el comandante de bomberos Andrés Arteta Montes, quien hacía de cajista, armador, corrector e impresor del cancionero El Mosquito de Rafael Cucalón, uno de los cancioneros que estuvo informando desde Guayaquil por medio siglo sobre cantantes y discos en general. En 1989 muere en Cuenca la poeta, compositora y pianista Isabel Tamariz de Salazar, autora de los primeros libros azuayos con poemas de temáticas infantil, Breviario Musical y Versos y Diálogos. En 1997 fallece en Guayaquil el compositor Jorge Salinas Celaya, creador del pasacalle Soy del Carchi y Mi Linda Carmelita, entre otros. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos en nuestra próxima emisión. Y agradecimiento a usted, así como también a nuestros compañeros Andrés Veracoche en el Control Master, grabación y edición Diego Salazar, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Almijos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador.